Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos afrontar las dificultades de manera espiritual y con oración. Hechos 15, 1, 2 y 6. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. El texto de hoy está dentro del marco de lo que hemos venido diciendo, interpretar textos difíciles. Cuando Cristo murió en la cruz, quedaron abolidas todas aquellas leyes que mostraban su sacrificio en la cruz. Todas las fiestas de Jehová, Pascua, panes ácimos, la gavilla mecida, Pentecostés, tabernáculos, trompetas, día de expiación y los sábados ceremoniales, que caían en miércoles o en jueves. Pero los judíos que se habían hecho cristianos querían obligar a los hermanos a seguir, a los hermanos gentiles que habían venido al cristianismo, obligarlos a que tuvieran prácticas como: óyeme, si no se circuncidan no son salvos. Este era un asunto difícil, es como tener hoy un texto difícil. Bueno, en la multitud de consejos hay sabiduría. Yo creo que el problema lo resuelve la Biblia. El problema de interpretar textos y sobre todo textos difíciles, recuerden que no es la Biblia, soy yo. Entonces la misma Biblia me tiene que resolver el problema. Por eso los discípulos se reunieron, hicieron un concilio y tomaron una decisión. No se les puede obligar porque ya leímos todo lo que está en el Antiguo Testamento y esas leyes de Moisés llegaban hasta el sacrificio de Cristo en la cruz y por eso clavó esas leyes ceremoniales en la cruz. Se acabó el acta de decretos que estaba contra nosotros. Bueno, no tome los textos aislados para llegar a conclusiones. Véalos todos, por favor. Dos o tres textos no sirven para fundamentar una doctrina. Tiene que haber muchos, muchos textos. Por eso, lo que hemos dicho en grabaciones anteriores, cuide el contexto. Es lo que está alrededor, es lo que dice el libro, es lo que dice toda la Biblia. Y por eso es muy importante tener una herramienta que es un diccionario bíblico. ¿Por qué no digo que un comentario? Porque yo he leído muchos comentarios bíblicos que se ponen a comentar y de una vez tuercen el texto. Pero es que el diccionario bíblico es una investigación por mapas, por nombres, por geografía, por historia, que le facilitan a uno este proceso. ¿Cómo se hace esto? Con ayuno y oración. El mismo Espíritu Santo que reveló la verdad y se la inspiró a los autores bíblicos para escribirla, es el mismo Espíritu Santo que tú puedes invocar y llamar en la oración y pedirle al Señor: envíame tu Santo Espíritu, que venga y me ilumine. Yo con sinceridad de corazón voy a estar abierto a lo que me digas y no me va a dar miedo empezar a vivir aquellas cosas que tengo que cambiar, porque ese es el otro punto. Nuestra mentalidad pecaminosa se resiste a los cambios que la palabra me muestra, porque es que o me gusta o yo nací así con este concepto, yo nací en esta iglesia y me muero en esta iglesia. Oye, cuidado, cuidado con esos conceptos. Yo nací cristiano y cada día aprendo cristiano, no importa de qué iglesia eres. Pero dile: Señor, yo soy un seguidor tuyo y dame más luz, que seguro que yo voy a ir adelante con esa luz. La oración es indispensable, fundamental y necesaria para este proceso. Si usted está enfrentando por estos días, con todos estos estudios y lo que le ha dicho el Señor, decisiones difíciles, ore, ore y sin miedo meta el pie en el agua, que el mar se abrirá por la gloria de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.